estamos con Melina Yepes, integrante del taller La Otra Cultura, que se encuentra en Santa Cruz, Acapixtla, Xochimilco, dentro de la Ciudad de México. Melina, ¿nos puedes decir principalmente en qué consiste el taller La Otra Cultura como espacio en la Ciudad de México? Pues consiste en ofrecer una nueva forma de tener la cultura al alcance de todos y en un espacio comunitario como lo es el pueblo de Santa Cruz Acapixtla, que no existen. Es una oferta sobre todo para los jóvenes y niños que quieran tener otro espacio de convivencia diferente. Ok, ¿y qué actividades hay principalmente en el taller? Tenemos actividades, principalmente son manualidades como espacio de juego, pero también tenemos seguimiento con un pequeño huertito con los chicos y actividades que han sido como cambiando dependiendo de las personas que colaboran. Son talleres de inglés, francés y portugués y defensa personal también para ellos. Ok. ¿Y cómo es esa interacción entre el taller de La Otra Cultura como espacio comunitario e independiente con Santa Cruz Acapixtla? Pues ha sido un proceso ya de 7 años donde pues el reconocimiento lo han hecho de boca en boca las personas en cuanto a que se empezó a correr como este rumor que había un espacio donde los niños pudieran estar. Entonces las personas que se acercaban, sobre todo las mamás, pensando en que era algunos talleres para ellos como curso de verano. Pero ya conforme va pasando el tiempo, pues el involucramiento es que ese espacio es de la comunidad y ese espacio se va a platicar de lo que quieran. Son propuestas que las personas hacen y ahorita pues gira en torno a un ambiente de familia o de este tejido social con los niños y los papás, pero se han hecho también actividades con jóvenes o con otras agrupaciones de ahí mismo, del pueblo de Santa Cruz, de otros jóvenes o de otra asociación civil de organización de panteones. Entonces el vínculo básicamente es generar un espacio donde la gente pueda, ¿cómo se llama?, ocuparlo en las actividades, ahorita de base son los niños, pero pues existen otras propuestas que también se toman. ¿Y entonces qué significa mantener un espacio independiente? Es mucho, pues mucha convicción y voluntad de querer tener para alguien, siempre que éste lo quiera, las puertas abiertas. O sea, desde mantenerlo quiere decir que este espacio primero se tiene que procurar, aunque sea lo más mínimo y pequeño, tienes que asegurar que pues que exista por lo menos algo básico, ¿no? Luz, agua, un baño. Otra cosa es que pues también estén en horarios o se acerquen a las personas que realmente quieren, ¿no? No es porque sea un espacio independiente, pues también no vamos a estar ¿cómo se llama?, diciendo este día sí, este día no, sino también se adecua mucho a las personas porque pues son lo que lo habitan, pues a quien le da vida son las personas, no nosotros, ¿no? Y pues implica también pues mucha constancia, ¿no? O sea, la gente deja de no participar si no te ve ahí tampoco. Entonces es un compromiso muy fuerte que nosotras hacemos para estar ahí todos los domingos. Ok. Y entonces, bueno, en el caso del taller de La Otra Cultura, ¿cuál es el reto más importante que se tiene para enfrentar dentro de Santa Cruz? Pues el reto más importante es generar como la vinculación no solamente ya a los niños, sino a más a más personas, ¿no? O sea, tenemos un grupo base, pero queremos ampliarlo a cualquier otra persona que le interese, ¿no? Sobre todo a lo mejor grupos o proyectos que ya estén en marcha, sobre todo vincularlos. Y lo que pretende es generar ciertas redes, porque estamos súper conscientes que hay muchísimos proyectos, pero son aislados, ¿no? Y no nos conocemos. Ok, entonces, ¿ustedes han recibido, no sé, alguna amenaza o qué conflictos han tenido también en cara a la administración pública, en cara al gobierno del Distrito Federal? Pues hacer un espacio independiente y inclusivo, pues te enfrentas primero que nada al contexto, que es que no se entiende qué es para las personas, ¿no? Explicarlo y decir por qué, y que tu trabajo no les estás poniendo un monto o un precio, la gente es muy difícil. Otro, ya cuando genera cierto espacio y cierta afluencia de niños o mamás, hay muchos que miran a ver y sacar provecho, como por ejemplo querer cobrar las actividades porque quieren dar un taller de algo. Otro, pues porque también es un foco para los pueblos originarios en cuanto a la política, que miran y te dan a cambio de retribución de un espacio o decir que trabajas con ellos, pues te dan cualquier cosa, ¿no? Y otro, por ejemplo, pues la organización, ¿cómo se llama? Vecinal. Hemos tenido como enfrentamientos que nuestra participación hasta dónde queda o hasta dónde llega. No solo porque estemos como vinculados como con los niños y demos actividades, quiere decir que ahí nos vamos a quedar. También hemos participado en algunos plantones o algunas manifestaciones cuando hay falta de agua, cuando están cobrando tarifas de luz altas o por la inseguridad también se participa. Entonces eso con la propia gente, tanto quienes están a favor de una forma de organización o de un partido, pues siempre brinca porque no, nada más nos clasifican como ese espacio para niños, cuando es mucho más allá, la cultura principal y todo eso. En todos los niveles, ¿no? Claro, entonces, ¿algún conflicto con alguna autoridad que no se ha tenido? Sí, con los niños hizo hace un año, en el sexto aniversario, un mural colectivo. Y existen, por lo mismo con esta urbanización del pueblo, se han ido ampliando hasta la zona Cerril. Y ahí existen muchos bases de estos taxis de montaña que son bochitos Volkswagen que transportan a la gente hasta estas colinas que ahora se abrieron. Pues para nosotros tener pues un lugar o el espacio y el tiempo para poder hacer el mural colectivo, cerramos una calle. Pero pues llegaron de la propia organización de los taxis de montaña y pasó enfrente y pues o sea, estaban los niños jugando, ¿no? Cerramos una calle. Entonces se les metió un documento, se habló con ellos, pero pues como también es un tipo mafia, ¿no? Quien llega ahí y los organiza no es de ahí, entonces no, se desliga completamente de la actividad. Cosa que, pues, por ejemplo, quien lo vio, quien estuvo ahí, pues se dio cuenta de la situación, ¿no? Entonces, pues sí, la señora que organiza, porque es una mujer, pues es... está metida mucho en la política y tiene como estos grupos de choques con la delegación. Entonces ella fue la que contraamenazó, que pues ella le va a valer y que no importa quién sea y quién es. Sin importar que obviamente son niños y ya deja todo el taller, ¿no? Sino ya es un conflicto claro, como social que no le importa. ¿Qué retos tiene el taller de la otra cultura o qué retos tú crees que conlleve el iniciar un camino hacia la autogestión? Pues, autogestionarse. Pues formar un equipo de base y tener una actividad que nos permita asentar un grupo ya de participantes más constantes que quisieran estar ahí para que se puedan apropiar más del espacio, porque hasta ahorita solo somos dos personas, pero hemos estado rotando desde 10 hasta ahorita se redujo a dos, pero ha habido mucha movilidad, que eso también nutre bastante, pero el reto creo es tener esta actividad que nos ayude, porque el mismo, como pueblo originario, el mismo pueblo te cuida, o sea, también nos hemos dado cuenta que esta experiencia pues ha generado que es una imagen no de la persona, sino del espacio donde la gente pudiera hacer y deshacer. Entonces el reto es tener ya una línea de trabajo con el equipo estable y tener esta forma de financiamiento para que el espacio pueda crecer, porque hasta el momento está adecuado como a talleres, tienen los materiales, pero pues se piensa quizás en una cafetería, ¿no? Quizás en un cineclub que pueda abordar más a personas que les interese y sobre todo tener como la proyección de un espacio así.